Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Aparición a Tomás. Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les respondió: «Si no le veo en las manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en esa marca de los clavos, y meto mi mano en el costado, no creeré». A los 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Aunque estaban las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo: «La paz esté con vosotros». Después le dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús contestó: «¿Por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparición a Tomás. Dios acepta tu incredulidad como aceptó la de Tomás, porque a Jesús, a Dios, lo que le interesa y quiere es que te salves, y no le importa humillación alguna porque te ama. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.